Ya estamos transmitiendo. Ahora estamos, nosotros aquí estamos haciendo un repaso de todo el camino que gradualmente nos lleva a la felicidad duradera. Y en estas, en este repaso, ayer llegamos a repasar la parte del camino en que estamos tratando de llegar al punto de entender por qué sufrimos y de auténticamente hacer surgir la determinación de salir de sufrimiento. Y repasando esta parte del camino, lo que estamos trabajando es lo que llamamos renuncia. Y renuncia es algo que se fácilmente malentiende, de que nos estamos tratando de alejar. Y para ponernos al día con lo que repasamos ayer, en esta primera fase de nuestro cultivo de un compromiso espiritual con nosotros mismos, básicamente estamos tratando de cuidarnos a nosotros mismos. No, renuncia no es alejarnos de la vida, alejarnos de las relaciones, sino sanarlo todo como forma de cuidarnos a nosotros mismos. Y por lo tanto, lo que estamos renunciando es sufrimiento y las causas, especialmente las causas de sufrimiento. Y obviamente, cuando uno habla de cuidarme a mí, ¿no?, de hacerme mejor, de mejorar mi vida, estamos básicamente ocupándonos con nuestro bienestar de una manera muy, muy sana, muy sabia. No solo mirando qué nos agrada, sino cuáles son las causas, ¿no?, que nos molestan, que nos agitan, que nos, ¿no?, inquietan, que nos desvían de lo que queremos hacer. Y haciendo esta investigación, porque básicamente hasta ahora hemos estado haciendo una investigación, tratando de entender por qué sufro, por qué me duele cosas emocionalmente, físicamente, no, psicológicamente, espiritualmente. ¿De dónde viene esto? Y analizándolo bien y permitiéndonos enfrentar el hecho de que yo sí sufro, ¿no? Y a veces tenemos, ¿no?, hay esta tendencia que yo estoy bien, que de no querer dejarles a otros saber que no somos bien en este momento. Son expectativas sociales, de uno no quiere ser una persona deprimida o complicada o no sé qué. No, y a veces no están, ¿no?, muchas culturas quejarse de sus problemas no se ve muy bien. Esto es lo bueno de ser de Nueva York. Quejarte es lo que se hace. Hay una dinámica que alguien te pregunta, ¿cómo estás? Mejor no preguntes. Y si la persona sigue escuchándote, ¿por qué me sucedió esto y el otro? Que me duele. Y así vamos, ¿no? Es como un deporte. Estoy bromeando, pero hay algo en serio. De verdad, se dice, mejor no preguntes, ¿no? Y ya cambiamos de tema, ¿no? Medio broma, pero, ¿no? Sin embargo, en lo demás de los Estados Unidos, uno tiene que ser siempre optimista y siempre muy alegre y así, pero en Nueva York no, ya se puede quejar mucho de las cosas. Y bueno, estoy bromeando que es una ventaja, pero al menos nos damos cuenta que sí, en la vida hay de qué quejarse. Cosas no suceden como queremos que van, ¿no? Surgen impedimentos, lo encontramos difícil lograr nuestras metas, hay conflictos continuos en las relaciones, aún las relaciones con mucho cariño, surgen conflictos, ¿no? Y cuando hablamos de cuidarnos a nosotros mismos, esto es lo que estamos tratando de hacer de manera muy sabia, con una visión muy largo plazo. Que no solo quiero estar bien hoy, no solo quiero arreglar las condiciones exteriores para sentirme bastante bien hoy, sino también mañana, sino también en el año que viene. Y sabemos por los muchos cambios que surgen a lo largo de una vida, estar bien en el año que viene, no sabemos bajo cuáles condiciones nos vamos a encontrar en un año, ¿no? Surgen cosas, enfermedades nuestras, de las personas que queremos mucho. Se pierde el trabajo, se cambian los jefes y aún si uno sigue en el mismo trabajo, se complica mucho la situación, ¿no? En las parejas, las cosas se complican enormemente de un año al otro, puede suceder. Y si nosotros estamos contando con las condiciones exteriores, tratando de organizar todo al exterior para que sea bien, ¿no? Para que haya éxito con este proyecto, tendríamos que tener la capacidad de controlar todo el entorno, todas las condiciones exteriores y todas las personas, que obviamente no tenemos, ¿no? Sin embargo, como lo dice Shantideva, nuestro querido monje indio del siglo VII, Shantideva dice que si cuando caminamos en el mundo, donde quiera que vayamos, si queremos alfombrar todo el mundo, donde quiera que vayamos, si queremos no poder caminar, ¿no?, cómodamente, ¿no?, si tendríamos que cubrir, alfombrar, se dice, sí, alfombrar todo el mundo, ¿de dónde conseguimos suficiente tela? Imposible. Pero si nada más tapamos los pies con zapatos, podemos ir donde quiera queremos ir. De la misma manera, si tendríamos que controlar todas las condiciones, no sería posible. Pero cubrir la mente, alfombrar la mente, sí podemos hacer. Y con renuncia, esto básicamente, este primer paso en el camino gradual, estamos tratando de llegar al punto en que nos damos cuenta que tenemos la capacidad de cuidarnos a nosotros y a suavizar la mente, entrenar la mente para que la mente se puede seguir bien bajo cualquier condición surge, ¿no? No teniendo que controlar todas las demás personas, no dependiendo de que nos tratan bien, nos hablan bien, nos miran bien, sino que nosotros estamos bien, ¿no?, donde quiera que vayamos, con quien quiera estemos, ¿no? Y básicamente lo hacemos porque es la manera en que vemos que nos podemos cuidar. No podemos eliminar todos los enemigos, pero si arraigamos la rabia o la aversión, los enemigos desaparecen. La persona sigue frente a nosotros, pero la sensación de estar en conflicto y de estar molesta y de tener un enemigo frente a ti puede desaparecer. Si trabajamos con la emoción que surge en nosotros cuando vemos la otra persona, cuando trabajamos con la interpretación que nosotros proyectamos en la situación en que la vemos como mala, mala, mala, ¿no?, tenemos la inteligencia y la capacidad de cambiar la manera en que nosotros vemos y interpretamos y vivimos la situación. Esta es la capacidad que tenemos. Y ya, como varias veces, supongo que han escuchado la práctica de ver las situaciones adversas, las circunstancias adversas como amigos, como propicios, como útiles. Y esto cuando tenemos un compromiso y una visión a largo plazo de lo que estamos haciendo, del proceso de entrenamiento de la mente que estamos tratando de llevar a cabo, entonces todos los desafíos que surgen, todas las situaciones complicadas, son oportunidades para nosotros profundizar nuestra ecuanimidad, ¿no? Cultivar nuestra sabiduría, ¿no? Entrenarnos en compasión, ¿no? Y todas las demás prácticas que estamos llevando a cabo. Si tenemos muy, muy claro que yo necesito entrenarme y más paciencia tengo, más tolerancia tengo, más ecuanimidad tengo, mejor voy a hacer, ¿no? Y este proceso de identificar cuáles son las causas verdaderas de sufrimiento, que nuestras causas de sufrimiento no están por afuera, ¿no? La suegra que nos molesta, ¿no? El primo que nos desafía constantemente, no es el problema. El problema es nuestra reacción y la manera en que nosotros vivimos esta situación, ¿no? Y por ejemplo, con tolerancia o paciencia, si nosotros de verdad vemos que mi propio enojo es enormemente problemático para mí, ¿no? Como este dicho que tuvimos recientemente, que el enojo es un tóxico que más lastima el recipiente en lo que está que las cosas en las que se la tira, ¿no? El enojo más nos lastima a nosotros, nos quita toda la paz. Es completamente imposible ser feliz mientras estás enojado. Imposible. La presencia de enojo en ti te garantiza falta de paz, falta de alegría, falta de felicidad en sí. Y cuando reconoces esto y después miras tus relaciones, ¿y qué te sucede cuando estás enojado? La gente se aleja de ti. Nadie quiere estar cerca de una persona enojada, ¿no? La confianza, la intimidad, la cercanía, la convivencia que estás tratando de cultivar, todo se lastima con tu enojo. Las personas que más quieres, en vez de querer estar cerca de ti, tienen miedo y quieren irse. Es terrible. Y cuando te das cuenta que no solo te estás causando sufrimiento a ti, sino a todos tus seres más queridos, ya, yo tengo que trabajar esto. Y después, cuando tú sabes, ok, ahora me pongo en trabajar con esto, y ya empiezas a aplicar todas las herramientas que tienes, todas las enseñanzas, todas las prácticas, y cuando se te acerca una persona que tú sabes, muchas veces te molestas con esta persona, entonces ahora tengo la oportunidad de practicar. Ahora estoy levantando los pesos para entrenarme con paciencia. Y trabajas con esta persona, y trabajas con esta persona. Si miramos bien, esta persona se ha convertido en algo muy propicio para nosotros, para nuestra felicidad y para la salud de nuestras relaciones. Y si miramos bien y trabajamos bien un tiempo con este acercamiento, esta persona, logramos ver cuando esta persona se nos acerca aquí ahora, estoy entrenando. Cuando de verdad sabemos el valor de tener paciencia y cultivar esta capacidad, cuando vemos a alguien que nos permite cultivar esto, esta persona es necesaria para el cultivo de nuestra felicidad. Y ya no tenemos que ver a la persona como enemigo. Y naturalmente, a lo largo de un tiempo de hacer esta práctica, empezamos a bienvenir a la persona, a sentir una alegría cuando se acerca, porque vemos, esto es lo que me protege la familia y mis relaciones y mi felicidad. Y llegamos al punto en que necesitamos buscar otra persona que nos moleste, porque esto, sí, sí, en realidad esta persona ya sentimos una como, ok, aquí viene ahora, ha bienvenido, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Y ya cambiamos por completo la dinámica, que nos da la prueba de que el problema no está por afuera y que la solución tampoco. El poder de convertir todos los enemigos en personas cercanas y bienvenidas tenemos en la mente. Es la capacidad que la mente nos ofrece. Es un poder enorme. Y en el repaso que hicimos ayer, llegamos a la conclusión de que las causas principales de sufrimiento son las emociones destructivas que nosotros tenemos, y principalmente el enojo, el apego y esta ignorancia que ve todo como para mí, ¿no? Este aferramiento a yo, ¿no? Y cuando miramos cómo las tres funcionan juntos, empieza con este aferramiento a yo. Yo quiero, yo necesito, yo estoy aquí, los demás, ¿no?, me deben de dar lo que yo quiero. Es un acercamiento, es el acercamiento más habitual que tenemos, ¿no?, que está basado en esta percepción muy dualística, que yo estoy aquí, los demás no forman parte de lo que yo soy, sino son aparte, son otros. ¿Y qué relación que queremos tener cuando vemos esta separación? Bueno, obviamente yo quiero que me dan lo que yo quiero. Yo. Y una vez que yo está funcionando, lo que le gusta se ve como algo que le va a dar al yo, a mí, una satisfacción, una felicidad, una alegría. Y las cosas que identificamos como buenos, ya pensamos que tienen el poder de hacernos feliz. Si solo yo puedo hacer esta carrera, si solo tengo esta pareja, voy a poder ser feliz, ¿no? Si solo tengo estas cosas exteriores cuadradas precisamente a mi gusto, voy a ser bien. Que no es cierto. No es cierto. ¿No? Y cuando llegamos al punto en la vida en que supuestamente tenemos todo cuadrado como debe de ser, tenemos la licenciatura que quisimos, ¿no?, tenemos la pareja que quisimos, tenemos la casa que quisimos, tenemos el coche que quisimos. Si llegamos a tener esto, entonces es el momento de preguntarte, ¿esto es felicidad? Y esto era el por qué Buda salió de la casa, porque tenía todo lo que supuestamente le iba a hacer feliz, ¿no? Pero tener todo por afuera a gusto no es felicidad, porque aun si tenemos todo a nuestro gusto, puede haber más que nos falta, porque esta dinámica de estar dependiendo de cosas exteriores para llenar este vacío que tenemos aquí. En el momento en que vamos buscando por afuera, ya nos desconectamos con lo que sí nos puede llenar aquí. Vamos entregando la capacidad de hacernos felices a las cosas exteriores. Apuntamos personas, apuntamos trabajos, apuntamos jefes, apuntamos casas y coches, y a ustedes le toca hacerme feliz. Y vamos esperando hasta que sucede. Y los apapachos y el cariño y las alabanzas y los placeres pueden seguir llegando, y nunca vamos a tener una sensación de felicidad duradera y estable. Y aun si tendríamos todo a gusto, no controlamos la situación. En cualquier momento podemos perder una de estas cosas que pensamos era necesario para nuestra felicidad. Sabemos, somos inteligentes, sabemos. Por esto compramos policías de seguro. Pólizas. Póliza. Y policía también. Pólizas de seguro. En la comunidad en Puerto Rico hay una compañera que vende seguro y siempre le estoy, ¿no? Que toda la industria de seguros viene del hecho de que sabemos que aun cuando tenemos lo que queremos, lo podemos perder. Y tenemos miedo de perderlo. Y aún tener todo lo que pensamos nos iba a hacer feliz, cuando son cosas por afuera que sabemos que al final nosotros no controlamos. Por suerte, por karma, por casualidad, por causas y condiciones, se nos juntaron estas condiciones que quisimos. Pero en cualquier momento se nos pueden ir. Y por lo tanto, aún estos momentos de haber juntado todas las condiciones, hay este entendimiento que yo no puedo perder. Y si contemplamos lo que contemplamos ayer, que la muerte no se está alejando de mí, en cualquier momento se me está acercando. Es la realidad. Y no sé cuándo. Y esto no es algo, una teoría que podemos debatir, ¿no? Simplemente es el hecho, es la condición bajo la cual estamos viviendo. Y si somos inteligentes, lo sabemos. Y aun si no somos inteligentes, lo sabemos, es obvio, ¿no? Pero cuando nosotros miramos ampliamente cómo tener una vida feliz, y si hemos identificado o definido la felicidad como tener todos los objetos de mi apego en mi alrededor, aún tenerlos por primero, ahí está este entendimiento sutil de que yo lo puedo perder. Y dentro de esta satisfacción o placer que tenemos en estar rodeados con cosas que nos gustan, hay este aferramiento. Ojalá no me lo quita. Ojalá no se destruya. Ojalá mi pareja no me deje. Ojalá no, nada sucede mal con mi familia. Ojalá no se me destruyan estas condiciones que por fin logré juntar. Y dentro de poseer hay siempre esta posibilidad de perder, si es algo ajeno a nosotros, ¿no? Si es un trabajo, una pareja, una familia, esto no son cosas que controlamos. El único que controlamos es nuestro corazón, lo que hay dentro de nosotros, que tenemos la capacidad de control. No siempre controlamos. Y puede ser que en este momento estamos es que estamos todavía aprendiendo cómo controlar todo lo que hay adentro para ser feliz, ¿no? Y con este paso de renuncia, estamos decidiendo que yo me quiero cuidar bien, dejando de preocuparme principalmente con las condiciones y los objetos de apego, sino mirando adentro. Y cuando miramos todas esas emociones destructivas y el karma que hacemos porque tenemos estas emociones, porque solo con la presencia de una emoción destructiva que actuamos de manera dañina y por lo tanto creamos karma negativo, solo. ¿No? Si entendemos bien de dónde viene felicidad y cómo funciona la vida, nunca vamos a ir haciendo daños a otros, si entendemos bien. Es cuando equivocamos y pensamos que esta persona aquí, si no me trata como yo quiero estar tratada, yo no voy a ser bien. Entonces vamos tratando de controlar la otra persona, ¿no? Y nos ponemos molestas cuando no nos hablan como queremos. Y ya vamos jugando este juego interminable, ¿no? Cuando nos damos cuenta que son estas emociones destructivas y el karma que son las causas de todos los sufrimientos y problemas que tenemos, entonces ya somos estamos en una posición de cuidarnos, trabajando todo esto que está dentro de nosotros. Y mirando estas emociones destructivas, vemos que a su raíz, como su raíz, o al corazón de todas estas emociones confundidas, es este aferramiento al yo. Que yo lo necesito, yo lo quiero. Y es una preocupación autoabsorta, autofascinada, autoobsesionada, que yo. ¿No? Y cuando llegamos a este punto de querer quitarnos de todo esto, entonces la pregunta es, ¿cómo es que lo puedo hacer si lo que me motiva es mi propia felicidad? ¿Cómo yo puedo sanarme del egocentrismo si lo que me motiva es yo ser feliz? ¿Cómo me quito del yo cuando yo estoy tratando de hacer que yo esté bien? ¿Cómo lo hacemos? Si estamos tratando de descentralizar nuestra existencia para no continuamente ver todo como para mí, que me rodea, de siempre, donde quiera que estemos, no importa cuántas personas están en la sala, por un milagro, yo estoy al centro. ¿No? Donde quiera que vayamos en el mundo, en todo el planeta donde estamos, esto es como el punto central de todo el mundo. Es la experiencia infantil que tenemos continuamente. No es muy racional, pero es la experiencia que tenemos cuando estamos funcionando bajo el poder de este yo. ¿No? Y por lo tanto, cuando llegamos a este punto en que queremos estar bien, es la motivación, ¿no? En el camino gradual entramos queriendo estar bien en vidas futuras, ¿no? Ya antes de entrar un camino espiritual, todos queremos estar bien, ¿no? Lo que motiva todo lo que hacemos es que queremos ser feliz y no queremos sufrir. Todos, no solo todos los seres humanos, todos los animales también compartimos esto. Estamos continuamente tratando de evitar sufrimiento, ¿no? Y sentirnos bien, estar feliz, ser feliz, ¿no? Esto motiva todo lo que hacemos. Cuando empezamos a pensar de manera más amplia, no solo ahora, sino también en el futuro, en vidas futuras, quiero ser feliz. Ya estamos pensando más allá de lo inmediato. Y esto nos ofrece una perspectiva más amplia para ver más allá de las percepciones y lo que se nos sucede en el momento. Y mirando hacia el futuro, cuando nos damos cuenta que no solo ahora, pero en el futuro, nos puede esperar confusión, incertidumbre, insatisfacción, llegamos al punto en que queremos salir por completo de estos ciclos, entendiendo que donde quiera que vayamos, ahora y en el futuro, si no trabajamos las causas adentro de inquietud e infelicidad que tenemos, nunca vamos a ser felices de manera duradera. Lo más que podemos esperar es tener momentos en que se nos juntaron las condiciones y no estamos pensando demasiado en el futuro, en lo cual lo podemos perder. Y en este momento, muy transitorio, nos sentimos bien. Y después al otro día, alguien nos llama con malas noticias o alguien nos mira mal y ya no nos sentimos tan buenos, ¿no? Cuando nos damos cuenta que solo al alfombrar mi mente, voy a poder ir donde quiera que vaya contenta. Entendiendo bien qué hago, por qué. ¿Y qué es el propósito de la vida que tengo? Porque arreglar en nuestro entorno las cosas como los queremos no puede ser el propósito de una vida preciada humana. No es digno del valor de lo que tenemos. ¿No? Y ya que todas las acciones que tenemos son motivadas por este anhelo de ser feliz, entonces no debemos de satisfacernos con cinco momentos de satisfacción por año. Y si miramos bien satisfacción, de satisfacción completa, ¿en qué piensas? Wow, sí. Si tenemos cinco momentos de esta satisfacción al año, es mucho. De verdad, sentirnos satisfechos, ¿no? Estos momentos de satisfacción completa, ¿no?, si pensamos bien, vienen con muy poca frecuencia, ¿no? Nos jubilamos, toda la familia está bien, terminamos una carrera exitosa, lo terminamos, nos sentimos satisfechos. Pero antes tuvimos que trabajar 60 años para llegar a este punto, o vivir 60 años, o lo que sea, ¿no?, de esta satisfacción. Pero cuando sabemos qué hacemos con esta vida, cuando estamos conectando con su valor verdadero, esta satisfacción podemos tener todo el tiempo. Que yo estoy haciendo significativo en mi vida. Hoy, mañana, no depende si tengo éxito con los proyectos. No depende de si las personas que estoy tratando de apoyar están haciendo lo que yo quiero o están en armonía. Porque yo sé que aun cuando hay falta de armonía en la familia, yo sé que yo estoy trabajando en mí y en mi vida para ser fuente de bienestar para otros. Y aun si en este momento no lo he logrado, voy a seguir en esta dirección. Sabemos qué hacemos y por qué. ¿Mm? Y cuando tenemos este nivel de satisfacción, este nivel de entendimiento del valor de la vida que tenemos, entonces podemos estar satisfechos. Aún sin haber llegado al fin del camino, ¿no?, sabemos dónde vamos y por qué. Y sabemos que no hay otra dirección para ir. Si quiero ser feliz y también quiero ofrecer felicidad a otros, no hay otras opciones. Tengo que arraigar este yo, tengo que dejar de aferrar para mí, tengo que dejar de tener esta relación básica con el mundo en lo cual los demás deben de darme lo que yo quiero y yo solo doy a otros si tengo la expectativa que me van a volver a dar. Esta como dinámica comercial que tenemos en las relaciones no sirve. Porque los demás no van a darnos todo el tiempo lo que queremos. Y aun si nos dan en un momento, sabemos que no va a perdurar porque no las controlamos. Y todos los problemas que los emperadores tienen para controlar sus colonias y sus virreinatos, tenemos nosotros con las relaciones. Que las otras nos están dando porque nosotros los estamos controlando. Esto es sin fin. Y no hay ninguna satisfacción. Hay la pelea constante de tratar de asegurar que nos dan lo que necesitamos y no hay paz en esto. Y no hay felicidad duradera. Y aún poder lograr esto perdura mientras las condiciones están y ya se va. Se va. No, aquí en Perú la historia de la conquista, Pizarro viene, logra dominar todo y después su ex, ¿cómo se llama? Ex socio viene y se pone en contra él, ¿no? Y ellos logran matar, ¿no?, al ex socio, y por fin tienen todo controlado. Y después los compañeros del ex socio le mata a él. Y así, continuamente. ¿No? No importa cuánto poder tú tienes, tú lo dominas, pero siempre hay más enemigos. Nunca llegamos al fin de las personas que habrá que controlar si felicidad dependiera en controlar a los demás. Siempre hay más. ¿Mm? Siempre. no llegamos a fin de esta dinámica. No importa cuántas armas tenemos ni cuántos métodos hábiles usamos. No importa cuánta determinación y cuál es el poder de nuestro deseo y agresión. Nunca llegamos al fin de esto. Y cuando nos damos cuenta que lo que tiene que ir es este yo, esta autofascinación, es obvio, llegamos al punto en que vemos que yo tengo que tener una meta más grande. Si yo me preocupo en mí, no va a funcionar. Porque esta preocupación con uno mismo es la raíz del problema. Esta sensación de yo que yo tengo que defender mientras los demás son demás, ¿no? Esta actitud es el problema. Cuando llegamos a este punto, estamos esforzados por la lógica de ser compasivos y cultivar compasión. Porque la lógica nos dice, ¿quieres ser feliz? Tienes que pensar en la felicidad de otros. Y no solo pensar en la felicidad de otros, sino con tu ser quererlo, buscarlo. Y esta es la sanación de todos nuestros problemas. Toda la infelicidad viene de este yo. Y por esto, todo lo que hicimos ayer, todo el repaso de las primeras dos etapas del camino, son completamente necesarios. Necesitamos sentir en los huesos el valor de la vida, el hecho de que la muerte se nos está acercando, el anhelo de ya hacer algo, pensar en lo que nos espera en vidas futuras, tomar refugio en algo confiable, aplicar las herramientas que tenemos de este refugio, trabajar con el karma para seguir teniendo las condiciones para practicar, ¿no? Un camino que nos sirve, ¿no? Seguir limpiando la mente y entender, especialmente entender de verdad por qué sufro, de dónde viene. Y cuando llegamos a la conclusión que es mi egocentrismo básico, que en el budismo se llama ignorancia, es esta actitud que me hace sufrir, cuando llegamos a esta conclusión, la única solución es necesitamos de quitarnos de este egocentrismo. ¿Cómo lo hacemos? Ya tuvimos todo este análisis. Ya llegamos al punto de ver de dónde viene el sufrimiento en nuestro caso. Pero el análisis que hacemos, aunque lo aplicamos a nosotros mismos, porque somos nosotros quienes sabemos cómo funciona nuestro corazón, cómo funciona nuestra vida, cómo están nuestras experiencias, llegamos a la conclusión de que lo que a mí me hace sufrir, todo empieza con este yo, esta puña cerrada aquí, ¿no? Esto es cuando sabemos que esta es la raíz, en nuestro caso, también sabemos, nosotros no somos excepciones. Esto es un análisis universal que el Buda ofreció hace 2.500 años. ¿No? Millones y millones de personas haciendo este análisis llegaron a la misma conclusión. Y se aplica a millones de otros y para mí me aplica a mí. Entonces, ¿qué nos dice? Que para todos esto es la causa de sufrimiento. Estamos completamente iguales. Y todos los sufrimientos, si tienen un nombre en nuestro idioma, es la prueba de que no son únicas para nosotros. Son fenómenos compartidos, tan comunes que inventamos un nombre. ¿No? Luto. Cuando estamos de luto, tenemos la sensación a veces que nadie puede entender lo que es. ¿No? Este dolor que hay de luto, que no podemos hablar, no lo podemos describir, que no podemos compartir esta experiencia con otros. Pero esto es completamente completa decepción, autodecepción. Porque el hecho de que tiene un nombre y la experiencia de perder un ser querido es completamente universal. ¿No? Y esta actitud que solo yo puedo saber qué es y a mí me duele tanto y otros no, en realidad otros no comparten esta experiencia, es parte integral del dolor. Parte integral. Y durante la vida del Buda había una mujer que perdió su único hijo. ¿No? Era su hijo que falleció desde niño, infante. Y ella no aguantó el dolor. Era, imaginamos, ¿no? Podemos sentir cómo podría ser. Por fin tenía un hijo. Especialmente en la India, una mujer casada sin hijo no tiene mucho valor, ¿no? Porque no ha asegurado la continuación de la familia. Entonces, en cualquier momento, no tiene su valor. El valor en este tiempo así era. Y esta mujer por fin tenía un hijo, que se murió, aquí, chiquito. Y ella no pudo aguantar la experiencia y estaba diciendo a todos, no, está muerto, está nada más enfermo, ¿no? Yo voy a buscar un doctor que le puede curar, porque no está muerto, no está muerto. Y se puso loca. ¿No? Ella no aceptó vivir en una realidad en la cual su hijo ha fallecido. Imaginamos el dolor, ¿no? Y ella va buscando, ¿no? Y ella se convirtió en persona espantosa porque días cargando un cadáver, durmiendo con este cadáver. Y ella completamente desordenada y no, espantosa, la gente no la quiso ver, era algo muy terrible, ¿no? Y completamente irracional. Y Buda estaba dando un discurso y ella se acercó. Y cuando la gente la ve acercando al Buda, la quisieron detener. Porque es loca y estamos tratando de tener un discurso bonito, ¿no? Entonces, si alguien desordenado con un cadáver se nos acerca, supongo que ustedes también no van a querer tener este caos y la van a querer detener porque estamos haciendo algo muy espiritual, ¿no? Pero el Buda cuando la ve dice, no, déjala acercarse, déjala venir, le quiero hablar, ¿no? Y ella se acerca y dice que, no, explica que está buscando un doctor y él dijo, yo sí tengo medicina que puede curar el hijo. Y ella, sí, yo sabía qué es. Dice, para preparar esta medicina necesito una semilla de mostaza, pero de una casa donde nadie ha muerto, de una familia donde nadie ha muerto, ¿no? Me lo traes esta semilla de mostaza y te preparo la medicina para el hijo. Por supuesto, de una vez va, ¿no? Tocando las puertas, preguntando, ¿tienen semilla de mostaza? En todas las casas en la India tienen semilla de mostaza, es lo que se usa por todo, es como sal, ¿no? Y sí, tienen semilla de mostaza. Ajá, pero en esta casa, ¿se ha muerto alguien en esta familia? No, pues sí, nuestro abuelo falleció hace... Se nos falleció un primo, una tía, ¿no? Un infante también. Y pasa por las puertas y cada familia les cuenta que han perdido a alguien, ¿no? Y ella toca las puertas... Y no tenía que repasar todo el pueblo antes de llegar a entender La muerte sucede en todas las familias. Todos sufrimos de esta experiencia. Y poco a poco, porque cuando la gente le habla así, perdimos, ¿no? Tío Paco, perdimos, ¿no? Mi primo, ¿no? José. Y cuando ella conecta con tantas personas que sí perdimos, en un momento se dio cuenta, ok, no estoy sola. No es algo imposible que no se puede aceptar. No es algo que no forma parte de la realidad. Y poco a poco se dio cuenta. Y regresa al Buda. Dice, ahora dime qué hacer. Hizo los funerales para el hijo y se le acercó, ahora qué hago. Y ella se ordenó de monja y se convirtió en una de las monjas más importantes en la comunidad monástica en los tiempos de Buda, porque ella tenía una experiencia vivencial directa del sufrimiento y el hecho de que se lo compartimos todos. Y también tenía una experiencia del hecho de la sensación de estar aislada y únicamente sujeta a estos sufrimientos, forma parte integral del dolor. Mientras cuando vemos que todos tenemos estamos iguales, igualitos en esta situación. Todos estamos aquí girando en samsara. Todos estamos ciclando de la misma manera. Todos estamos sujetos a karma. Todos perdimos seres queridos. Todos nos sentimos aislados en los dolores. Y todo esto compartimos. Y en el momento cuando nos damos cuenta que lo compartimos, esta sensación del yo se hace menos y menos prominente. Y mientras este yo se hace menos prominente, hay más tranquilidad y paz y sabiduría y aprobación. ¿Sí? Y cuando ella entendió esto, se convirtió en una maestra muy, muy, muy poderosa. ¿Sí? Y hay muchos cuentos en la historia de la comunidad monástica de personas con grandes dolores que se acercan a ella. Y ella les ayuda a entender, ¿no? Y salir del dolor. Muchas. Y básicamente lo que estamos haciendo en las primeras fases del camino gradual en que estamos cultivando un entendimiento de sufrimiento y sus causas y haciendo surgir una determinación de definitivamente salir de estos ciclos, nos estamos preparando para entender los sufrimientos de otros, porque no son distintos, son iguales. ¿No? Y ya que es el yo el problema, este sentido de yo es el problema, ¿no? Y la solución es de dejar de preocuparnos por nosotros siempre por primero, siempre principalmente cuidando a nosotros. Y vemos que cuidar a otros es lo que me sana. Sin embargo, lo hacemos entendiendo que cuidar a otros, si lo hacemos con un amor y compasión auténtica, esto es lo que para nosotros es la mejor manera de cuidarnos a nosotros. Entonces, ya tomamos el paso de las primeras fases hasta la final, la parte final del camino gradual en que lo que nos motiva es el bienestar de otros. Sin embargo, no es simplemente compasión, es algo más complicado que compasión, que es bodhicitta, en lo cual nosotros estamos tratando de iluminarnos, que básicamente indica arraigar este yo con el propósito de poder mejor cuidar a otros. que no es precisamente compasión, aunque es compasión, compasión que nos motiva. Porque entendemos que mientras estoy aferrando al yo, tengo mis intereses como principal. Y la compasión que surge cuando estamos tratando de cuidar a otros por nuestro bienestar, siempre está mezclado con este egocentrismo. Y ayudamos a otros hasta la medida de que esto nos hace sentir bien, ¿no? Y cuando ya no nos interesan sus problemas, entonces ya lo dejamos. Esta no es una compasión completa. Es una compasión colonizada o estructurada por nuestro yo. Porque tenemos compasión para las personas que nos gustan. ¿Mm? Y no tenemos ya compasión para los quienes no nos gustan. Y cuando estamos dividiendo la humanidad de esta manera, básicamente el yo sigue funcionando para hacer las distinciones entre los que a mí me gustan y los que a mí no me gustan. Y hay este peligro que la compasión forma recipiente para el yo otra vez surgir. Y es por esto que necesitamos cultivar una compasión incondicional. ¿No? ¿Por qué no es suficiente tener compasión para quienes nos llaman la atención y cuyos dolores nos gustan sentir como, ¿no?, pobres? ¿Por qué? Porque es otra manera para el yo nutrirse, de sentir, bueno, al menos yo soy mejor que esta persona. Al menos yo no estoy cargando un cadáver y podemos sentir compasión para ello. Y otra vez surge esta distinción entre yo y la otra persona. Y necesitamos compasión para deshacernos de este yo, o quitar o eliminar el aferramiento al yo. Pero la compasión nos, y el amor, los dos, nos ofrecen la felicidad, la satisfacción que buscamos, porque en la experiencia de tener compasión para otros, tenemos la posibilidad de eliminar esta sensación de yo aquí, el otro allá y así. Pero cuando nosotros estamos escogiendo los dignos, los quienes merecen nuestra compasión, el yo que nos divide y separa de otros está todavía activo, ¿no? ¿Está queda claro? Y cuando soltamos esta sensación de estar diferente, de estar más importante, y nos damos cuenta que todos estamos afligidos por las mismas enfermedades, las mismas. Cuando logramos así conectar desde el corazón, tan completamente y abiertamente, que no estamos reforzando esta sensación de yo ser la persona quien, yo soy muy compasiva, qué bueno que soy. Si la compasión, cuando estamos auténticamente queriendo no solo eliminar los sufrimientos y dolores de otros, sino sus causas, es auténtica. Y el ejemplo clásico de donde tenemos problemas con la compasión es fácil tener compasión para víctimas y muy difícil tener compasión para malhechores o abusadores, ¿no?, los que causan dolor a otros. Pero cuando entendemos que en esta dinámica hay sufrimiento, pero lo que hay aquí es causa de sufrimiento, cuando de verdad entendemos que cuando uno hace daños a otra persona, uno está violando su propia naturaleza. Uno está afligido con una mente terrible. Odio, agresión, rabia. Sabemos en nosotros. Aún nos molestamos un poquito con otra persona. No hay felicidad ni paz. Cuando estamos tan de rabia que estamos abusando a otra persona. En sí es sufrimiento y es causa de sufrimiento por karma negativo. Causa de gran sufrimiento después. Y sé que no es fácil. Esto empezamos con cultivar compasión para quienes más fácilmente sentimos empatía. Por supuesto, ¿no? Este es un camino de entrenamiento gradual, ¿no? Levantamos los pesos de 1 kilo antes de 100, ¿no? Empezamos fortaleciendo nuestra capacidad de sentir compasión con los que fácilmente y después que un poquito menos fácilmente y al fin podemos incluir todos, ¿no? Y si nosotros vamos a juzgar que mi compasión no es buena porque para estos no violadores yo no siento compasión. Despacito. Empezamos donde estamos y seguimos agrandando. Pero el asunto de este paso es de darnos cuenta que para que me sirve a mí, para hacerme feliz, mi compasión tiene que ser incondicional. No puede depender de qué la otra persona hace, porque seguimos dependiendo de lo que la otra persona hace. Mientras la felicidad que estamos creando en esta comida es una felicidad independiente de las circunstancias. No importa qué sucede, podemos ser felices. Y para ser feliz bajo todas las condiciones, necesitamos crear una relación con el mundo y con las experiencias que nos surgen en que nosotros podemos estar bien. No mi compasión, mi amor para otros, estas emociones que sí, su mera presencia nos hace feliz. Cuando hay amor, cuando hay esta orientación de solo querer cuidar a otros, verlos feliz, no verlos felices. No, voy a estornudear. Perdón. Gracias. Me estaba acercando. Cuando tenemos este anhelo completo en que la felicidad de los demás es nuestro proyecto para la vida, ¿no? Esta orientación nos reestructura las relaciones, nos orienta de manera sabia y saludable, y es la cura, que nos cura gradualmente, pero nos cura por completo y espontáneamente en el momento en que el amor es incondicional para todos. Cuando están haciendo mal, y creo que con los hijos podemos ver, ¿no?, que es posible tener aún más compasión y amor para los hijos cuando están haciendo mal. Es posible, ¿no? Porque tú ves, ¿no? Mi hermana tiene 2 hijas. Y entre las dos, una es muy celosa. Muy celosa, ¿no? Y cuando eran más jóvenes, el regalo que tú compras para una, necesitas dar la misma a la otra. Porque no es, no, pero ¿por qué? Pero no, es que yo quiero y esto no, ella, yo prefiero la otra. Y ella sufría tanto de esto, ¿no? Y a veces le hablaba mal a la hermana. ¿Por qué? Por celos, por los celos, ¿no? Y en estos momentos, en vez de tener aversión porque los celos, qué feo es, bla, bla, bla, uno sabe que esto le va a causar una vida de sufrimiento. Si siempre está buscando quién tiene más que ella y está poniéndose en competencia con eso, es receta para una vida de dolor, ¿no? Y en estos momentos, si hay esta preocupación auténtica con la felicidad de la otra persona y un entendimiento de qué causa sufrimiento, esto puede aumentar nuestro amor y compasión en vez de causar aversión. Porque vemos, esto es doloroso y va a causar años y vidas de sufrimiento, ¿no? Y con sabiduría podemos llegar al punto, ¿no?, de tener una compasión incluso para las personas que causan más daños en el mundo. Y okay, ahora vamos a terminar la con este proyecto de llegar al punto de poder sentir compasión y amor aún para las personas que abusan. Otra vez necesitamos acordarnos de la distinción entre la persona, las acciones que las abruma y las acciones equivocadas que hace. Aceptamos y tenemos amor y compasión completo por la persona. Y no indica que aprobamos la acción, ni la emoción destructiva. Tomamos el partido de la persona en contra de sus acciones equivocadas y sus emociones destructivas. Es la manera de mantener la sabiduría y la compasión juntos. Tenemos amor por la persona, pero no vamos a tener amor por sus emociones destructivas ni por sus acciones. Y hasta queremos que dejen de actuar de esta manera para su propio bienestar, además de para el bienestar de otros. Y para resumir la relación entre la renuncia y compasión, una vez en una de sus enseñanzas, Su Santidad del Karmapa dijo que renuncia y compasión son dos formas de compasión. Dos lados de la misma moneda. Con lo que estamos llamando renuncia, tenemos compasión para nosotros mismos. Compasión sabia, en que entendemos que no solo cuando nosotros somos víctimas estamos sufriendo, sino también cuando nosotros estamos causando problemas para otros, también en este momento. Y por lo tanto, queremos no solo eliminar los problemas que experimentamos, sino también queremos eliminar las causas de dentro de nosotros que nos hacen actuar de manera dañina para otros. Es compasión para nosotros. Y queriendo eliminar sufrimiento y sus causas en nosotros mismos, es la mejor manera de cuidarnos a nosotros. Entonces, esto es compasión cuando el objeto somos nosotros mismos. Cuando el objeto son otras personas, esto es lo que llamamos compasión en general. En que queremos eliminar el sufrimiento y sus causas de otras personas. Y cuando la sensación o el sabor de este anhelo es igual, queremos nosotros ser felices, queremos eliminar el sufrimiento porque sabemos que duele, en nuestro caso, y sabemos que duele en los casos de otros y queremos eliminar este sufrimiento también, esta es una compasión ecuánime. Y para hacer bien la transición de renuncia, que es compasión para nosotros mismos, hacia compasión para otros, una ecuanimidad en que reconocemos que somos iguales es la clave. Y normalmente les dejo tareas. para la semana. Y creo que para esta semana, dado que todo lo que hacemos tiene básicamente su propósito de eliminar sufrimiento y sus causas, en nuestro caso, normalmente, esto es lo que estamos tratando de hacer, ser feliz nosotros y eliminar nuestro sufrimiento. Una tarea es de estar preguntándonos a lo largo del día, cuando estamos tratando de resolver una situación o buscando algo, de preguntarnos si estamos tratando de eliminar sufrimiento sin eliminar la causa, o también estamos trabajando la causa de sufrimiento. Es una contemplación. Cuando estamos tratando de resolver un conflicto con otra persona, ¿estamos enfocados en el sufrimiento, en el problema o la causa? Es una contemplación sencilla. Es una parte de la tarea. La segunda tarea, que sería lo principal para poner en práctica esta parte del camino, a ver cómo va a ser. En las situaciones que surgen, en cualquier momento de dolor que uno reconoce que uno está teniendo, la tarea en este momento es de acordarse que uno no está solo y extender la mente un poquito para afirmar la presencia de otros en este mismo momento que están afligidos por la misma situación. Si alguien te habla fuerte, lo más rápido puedes, te recuerdas, en este momento hay muchos otros, ¿no? En la India, ¿no? En Chile, en México, en Cuba, en Francia, en Rusia, en África, en Australia, por todos lados, donde hay seres humanos, entre nosotros somos muchos que en este momento estamos recibiendo este mismo maltrato. Cuando te enojas, que no es sufrimiento, es causa de sufrimiento, en este mismo momento hay muchos otros que se están enojando, que están experimentando esta misma causa de dolor que yo, y te conectas con otros. Esta es la tarea. Es la tarea. Nada más esto. Y propongo que lo que va a suceder es que en este momento de conectar ya se cambia la experiencia que estás teniendo cuando conectas con otros. Tienes conflictos en la familia y son muy difíciles. ¿Cuántas personas están teniendo conflictos graves en la familia? ¿Tienes una enfermedad? Imagina la cantidad de hospitales que hay. Y conectas con las personas que padecen de lo mismo. ¿Hay depresión? ¿Cuántas personas somos deprimidos en este planeta? Cualquier desafío, cualquier problema, conectas con otros. Es un experimento, a ver qué les sucede. Ahora, desde Lima, nosotros todos les despedimos. Nosotros nos vemos el domingo que viene. Y nosotros aquí en 20 minutos, ¿está bien? Gracias. Gracias. Muchas gracias.